sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Salgo del bar y 40 vienen detrás. Voy al mala vida y no pienso pagar. ¿Qué pasa, pues? Arranca la semana, Ternasca, y lo hacemos con exclusiva. Exclusiva que ahora te cuento aquí en el SEO, que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma, la convierte, le pega una patada, doble tirabuzón y media vuelta y te la devuelve transformada en un día de putísima madre para la gente que merece la pena, para ti, para mí, para la gente del rock. Pero no solamente tenemos una exclusiva, porque esto también podríamos decir que es una exclusiva, el trío punk madrileño Tres Pollos, que acaban de dedicarle este tema titulado Mala Vida a ese garito con tanta solera en Madrid, por donde paran conocidos músicos, periodistas, fotógrafos, pintores, diseñadores, tatuadores, venga, todo titiriteros. Los Tres Pollos, que tienen que hacer una parada en su actividad musical, porque al parecer tiene que someterse a ciertas operaciones quirúrgicas, o algo ponía en la hoja promocional, que yo no sé si creerme algo con el cachondeo que llevan estos tres. Si es mentira, me echo una risa, y si es verdad, pues suerte, compañeros. Aquí estaremos aguardando el nuevo material. De momento está en Mala Vida de Tres Pollos. Y de momento también habrá que saludar a Rosa Rosay, ¿o qué? Claro que sí. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y 40 viene detrás. Voy al mala vida y no pienso parar. Seguiré vuestra por toda la ciudad. Nunca habrá nadie que os pueda separar. Seguiré vuestra por toda la ciudad. Nunca habrá nadie que nos pueda separar, que nos pueda separar. A tomar por culo. Dosis de metal, pequeño Ternasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Venga, va, si entras. Si entras a la emisión en directo de Pequeño Ternasco, pues ya sabes, echa un saludo, que para eso te lo hemos solicitado. Las dos primeras personas en saludarnos, pues ahí está Sergio desde Castellón y el amigo Rubén desde aquí, desde Zaragoza, que dice que está de escaqueo. Pero claro, que esta semana de baja ha pillado buenas costumbres, como es escuchar Pequeño Ternasco en directo, que yo ya sé que escuchas muchos podcasts. Saludos también a toda la gente que lo escucháis a través del podcasting. Bueno, hoy va un poquito mal WhatsApp porque veo que está tardando en enviar los mensajes, pero enseguidita, la tribu Ternasca se va juntando alrededor de esta misión que, como cada lunes, comienza con ese informe seminal. Adelante, Roxa Rosae. La Polla Record, número uno en España con su disco Ni Descanso Ni Paz. Pues sí, señor, la mítica banda punk, comandada por el incomparable Baristo, llegó a esa posición la semana pasada. Ahora mismo, eché un vistazo ayer. Están ocupando el puesto número 8 de la lista de ventas de discos en España, justito por delante de Marea. Y los que han entrado como un tiro han sido los Rammstein con su nuevo trabajo con Deutschland, que han entrado directamente al puesto number 2. Vamos, otro titular. Alex de la Iglesia produce una película de ficción que contará la vida de Eskorbuto. Pues mira, no dejamos el punk, ¿eh? Más mitos del punk estatal. Y Demasiados enemigos es el título del último disco de la formación original de Eskorbuto y el de la película que contará su vida. La productora bilbaína Basque Films, junto a Poughkeepsie Films, dirigida por Álex de la Iglesia y su mujer Carolina Bang, Bing Bang, rodarán el año que viene un largometraje de ficción que arrancará en el bar Jandro, un garito porrero de Santurci, donde Josu, devoto de los Who, y Juanma, fan de los Rolling, se conocieron. Lo curioso es que cuentan ya cómo va a concluir, a concluir, o sea, podemos hacer spoilers antes de que se grabe la película, porque dice que concluirá con la muerte de los dos amigos en 1992, con 5 meses de diferencia. Hombre, mucho spoiler no es, porque ya sabemos cómo acaba la historia de Eskorbuto, evidentemente. Vamos a por otro titular, más bandas que nos traen noticias. Se acabaron las esperanzas. Oh, amo a Jimmy Page. A Jimmy Page. Jimmy Page, coming downward. Pero Led Zeppelin jamás volverá. Eso es lo que dijo Robert Plant, que declaró: somos dos personas que no nos abrazamos lo suficiente. Sé que suena estúpido, pero lo cierto es que pasamos increíbles momentos juntos. Me niego a la reforma de Led Zeppelin, aseveró, descartando así una nueva reunión de la banda británica por antonomasia del rock. Vamos a por un titular ahora al que vamos a dedicar un poquito más de cancha, porque vamos a ver, no me alegra el titular y no me alegra lo que cuenta, pero me alegra que al menos hayan cazado al listo este de los cojones. Venga, vamos a por ello. Ecos de histeria se despiden indefinidamente de los escenarios, denunciando sentirse estafados por Meyer y Rock. Meyer y Rock. ¿Alguien conoce Meyer y Rock? Pues si lo conocéis, evidentemente no vais a estar muy contentos. Y si no lo conocéis, quedaros con este nombre. Más que nada, para cuando lo escuchéis, alejaros lo más rápidamente posible de esta pseudoempresa y de su gerente Luis Meyer y Rock. Bueno, Ecos de la Histeria, con este anuncio de parar indefinidamente, concluyen su tortuosa relación con la productora, creo que es de Córdoba, con la productora cordobesa Meyer y Rock, después de que el pasado septiembre acordaran trabajar con ella contratando sus servicios publicitarios y de promoción, además de pasar a formar parte de su catálogo de artistas. Según hace público la banda, la empresa, lejos de realizar el trabajo por el cual se pagó por adelantado a dicha promotora, lo único que nos encontramos fue una serie de excusas que siempre conducían al mismo resultado: aplazar para más adelante los servicios de promoción que habíamos contratado con ellos. Yo es que os quiero decir algo antes de continuar. Al artista este, de Luis Meyer y Rock, yo lo conozco perfectamente. De hecho, hace meses ya, hace un año justo creo que además, ya le tuve que poner firmes, ¿sabes? Yo a este ya le tuve que poner firmes. Todo esto que está saliendo ahora a la luz me encanta, porque así se va a conocer lo que es la intrahistoria del despojo social este. Venga, vamos a continuar hablando. El conflicto económico llegó cuando el pasado 13 de diciembre, cansados de esta situación, deciden romper su relación con la promotora, reclamando el dinero adelantado que tantas veces atrás nos había prometido devolver en caso de que no estuviéramos conformes con su trabajo. Según denuncian, el director, el amigo Luis Meyer y Rock, se lo negó, alegando que en hora de trabajo habíamos agotado ya dicha cantidad, cuando en ningún momento se había hablado de un pago por horas trabajadas y cuando ni siquiera hay evidencia alguna de la existencia de ese trabajo. Sostienen, puntualizando que estas fueron solicitadas por una abogada. Mira, es que con este tío hay que ir de ese palo. O sea, te juntas con él y te puedes encontrar en un fregado de padre y muy señor mío. Según relatan, la promotora tan solo realizó 3 de los 8 servicios contratados, ya me parecen muchos, que pasan por la publicación de un banner en una página web asociada a dicha promotora. Una web que, por cierto, el tío dice que es una maravilla y es una puta mierda, ¿eh? Todo se ha dicho. Cuando en su hoja de servicios se especificaba que se negociaría la publicación en las webs de medios de comunicación especializados, no en las de la propia agencia. Ahí es donde colaborábamos él y yo. A mí jamás me mandó nada de ninguna banda. Jamás. Solamente de malos tragos y mientras estuvo la persona anterior a la que vamos a mencionar ahora en este artículo. Publicidad por redes sociales que aseguran contenía ratas como Budeclip en lugar de Videoclip. Es que también el tipo como habla, ¿eh? Se le pega unas patadas al diccionario. En fin. Y por último, la edición de su contenido en su web y medios. La única parte realizada sin problemas desde un inicio y a cargo totalmente de Vane Balón, ex jefa de prensa y comunicación de la promotora. Muestran su agradecimiento y apoyo a Balón, que según fuentes de la banda se encuentra actualmente en un proceso judicial para reclamar el dinero que esta misma empresa le adeuda por su trabajo. A ver, Vane Balón es una excelente periodista, una excelente comunicadora. Y se ha visto envuelta en este marrón justo después de que otra persona muy allegada mía, estrecha colaboradora mía, ya sufriese en sus carnes las maneras, por decirlo de una manera diplomática, del Belcebú este. Me alegra bastante no que haya sucedido todo esto, sino que este tipo se haya encontrado con esta señora, y lo digo señora. No en el aspecto de, no sé si está casada o soltera, digo señora porque está una señora, ¿vale? De los pies a la cabeza. Y que por fin pues le vayan a dar en los morros lo que venía pidiendo a gritos hace tiempo. Continúa el artículo. Tras 3 años de vida vimos como todo nuestro dinero se perdía por haber confiado en la persona equivocada. Concluyen asumiendo su parte de responsabilidad en una situación que anímicamente nos dejó bastante tocados. Si hacemos este parón no es para caer en el olvido, sino para trabajar en nuevo material, del que solo podemos adelantar que será el mayor proyecto que ninguno de nosotros haya realizado jamás y para ofrecer la mejor versión de nosotros mismos. Por ahora se despedirán indefinidamente con 2 únicas fechas en Valladolid, este jueves 30 de mayo pasado, en Tío Molonio, con Onira como grupo invitado, y el 28 de junio, a finales de este mes, lo harán en la sala Porta Caeli. Mira, me alegro porque cuando me pasaron este artículo yo pensaba que los chavales lo iban a dejar del todo porque tenían toda esa pinta, pero bueno, me alegro que no hayan conseguido arrebatarles toda la ilusión y que simplemente hagan ese parón y cuenta nueva y retomen su actividad, desde luego lo más lejos posible de Luis Meyer y Rock este, que como lo digo, quedaos con el nombre, pero no para bien, sino para que en cuanto lo oigáis salís corriendo de ahí. Es un aprovechado, es un sociópata de la música. No tiene empatía por nadie, más que nada, solamente por sí mismo. O sea, jamás, de los jamases pensará en nadie, en ninguna otra persona, que no sea él y su propio beneficio. Lo dicho, muchas gracias a Vane Balón por la valentía, por denunciarlo. Muchas gracias a este grupo, a Ecos de la Historia, por también denunciar esta situación. Y Luis Meyer y Rock, a todos los cerdos les llega su San Martín. Y yo, bien contento que me pongo. Lo único que me jode es que ya corren rumores de que está extendiendo sus redes ya al otro lado del charco. Que deje de trabajar aquí, parece que va a estar claro. Pero no te preocupes que estas cucarachas siempre salen adelante de un modo u otro. Así que como este programa se escucha en todos los países, porque es una emisora que está planteada para todos los países de Hispanoamérica, Meyer y Rock, quedaros con esta palabra, ni puto caso. Vamos a finalizar con una última noticia, mucho más alegre. Adelante, Rox Arrozae. Obús estrena nuevo single de su próximo disco. ¿Y cómo se llama la canción? No me lo digas más. Que sí, que así se titula el nuevo single de la veterana banda vallecana que acaba de hacer público este primer adelanto de lo que será su nuevo trabajo, del cual aún no ha trascendido el título, pero el título de la canción sí. No me lo digas más, Obús. Y no paran. Pero hay algo, amigo, que nunca te podré perdonar. Que es que hasta los huevos que no quieres. We'll be right back. Francisco. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, ya estamos al aire. ¡Joder! Vale, nos lo confirma la tribu Ternasca, a la que todavía no podía, había podido echar ojo. Os va a presentar primero lo que estaba escuchando, que es la recontraversión, y luego saludo a todos otra vez y os cuento lo que ha pasado. Efectivamente, nos cuenta, nos dice por aquí Esteban que estaban sonando unos Judas españoles. Pues no son españoles, son argentinos. Se trata de los Áspera, que han sacado un nuevo tema llamado La Motito de Carlos, que es una cover de una banda llamada Mala Fama que yo no conozco. Yo no conocía la canción esta de La Motito de Carlitos, ni a los Mala Fama, algo que apunto en mi debe. Ahora ya sé quién son, pero sobre todo me ha llamado la atención principalmente por ese arranque a lo Painkiller de los Judas. Y ahora por acero te van a apuntar y encima esta canción. Y luego otra cosa que va a salir. Te voy a dedicar, le robar un amorito. Bueno, pues más de tres lustros contemplan la carrera de esta banda argentina de metal bizarro llamada, como os digo, Áspera. Te invito a que escuches atentamente la canción porque los muchachos estos están muy bien. Metal bizarro tenía que estar en Pequeño Ternasco. En asaltomataradiorock.com, en la radio online del rock, en tu podcast, en riguroso directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves desde Zaragoza, Ciudad Heroica, en Moral. Áspera, La Motito de Carlitos. Venga va, saludos nuevamente a Sergio de Castellón, que nos estaba siguiendo sin seguirnos, a Rubén, que le estaba pasando lo mismo, Silvia, ¿qué tal? Diego, Eli, Esteban desde Costa Rica, Des, que preguntaba, ¿dónde está el programa? Aquí lo tienes. Bueno, y más pequeños Ternascos que se van a ir juntando. Bueno, y lo que había pasado es que hoy a lo largo de la mañana se me ha jodido Zara Radio y pensaba que lo había dejado arreglado, pero no. He visto qué momento Chop Suey de los System of a Down se marcan. Robot. Saltomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Estos acordes seguro que os suenan ya porque no es la primera vez que los escuchamos aquí en Pequeño Tornasco. Nadie sabe lo que pasa. De hecho, fuimos los primeros en pinchar la primera canción, el primer adelanto del nuevo disco de mis queridos Acero. No se vende ni se arrastra. Y precisamente de eso trata la exclusiva que os comentaba al principio del programa y que, como no estaba saliendo al aire, vais a tener que escuchar el podcast. Desde hace unos minutos ya estamos correctamente y también tenemos correctamente al otro lado del teléfono a Capi, cantante de Los Acero. ¿Qué tal, Capi? ¿Qué pasa, Santi? Muy buenas. Joder, ¿cómo entras, muchacho? Esto al menos lo hemos preparado bien en este despropósito del programa de inicio de arranque de la semana Ternasca. E inicio arranque también de ya por fin la venta física de este La Muerte Está Echada, el noveno trabajo de Acero, ¿verdad? Ahí estamos, joder, súper contentos. La verdad que no lo creemos. Estamos ahí en una nube con nuestro disco nuevo, como cuando tienes un hijo nuevo, pues de repente ahí ya lo tienes en las manos, ¿sabes? Después de tantos años que ha costado, tanto esfuerzo y bueno, problemas que hemos tenido que superar y todo, pues ya lo tenemos ahí en la calle, ya lo hemos podido tocar con nuestras manos y eso, pues felices y contentos con nuestro nuevo disco. Pues nosotros también felices y contentos porque somos los primeros, los número uno en decir que ya está este álbum en la calle, por supuesto, gracias a Acero, que para eso son colegas de toda la vida, pero también, por supuestísimo, gracias al buen hacer de nuestro querido amigo Dani de Insolencia de Alternativa Management, que rápidamente ha dicho, Santi, mira a ver que tenemos por aquí algo calentito y aquí lo tenemos ya escuchándolo y intercambiando ya unas primeras impresiones con Capi, que bueno, realmente no hace muchas semanas, a principio de mes de mayo, ya pudimos hacer ese vídeo Facebook Live contigo y con Churi. Pues bueno, no estaba mal volver para la gente que no había visto ese vídeo o que no había tenido oportunidad de verlo todavía, pues que se vayan enterando en el mismo día del lanzamiento del disco, pues de que ya está lo nuevo de Los Acero en la calle. La Muerte Está Echada. ¿Cuántos cortes son este nuevo trabajo, Acero? Capi. Pues son 10 canciones nuevas, o sea, 10 canciones de nueva creación, más luego hemos metido dos bonus tracks que son dos canciones del disco Porque Luchar, que es la canción de Porque Luchar, que le hemos grabado en aragonés, y pues la canción de Rock, que la grabamos en el estudio haciendo las pruebas de sonido para hacer las primeras líneas y eso, y primeras pruebas de batería, pues aprovechando que teníamos ahí todo enchufado, pues dijimos, oye, ¿por qué no la tocamos así y la dejamos grabar así tal cual? O sea, tal cual salió a la primera toma, ¿sabes? Un poco de estudio directo, y nos pareció pues que a la gente a lo mejor le podría pues estar así pues como bonus track, y ahí la hemos metido. Entonces, pues eso, son 10 canciones originales y esas dos bonus tracks. 10 y 2 de regaliz, bueno, la de Esto es el Rock, me la voy a tener que escuchar yo. Mi canción favorita, Los Acero, a ver cómo ha quedado en esta nueva grabación. Y también mucha ilusión. Hombre, escuchar. Te digo que... Sí, dime. Te digo que ahora queda más rápida que la original ha quedado. ya me va avisando, por si acaso. Y hombre, también pues me hace bastante ilusión. Que no sabes qué os pasó, que pusisteis a correr como locas, ¿no? No, es que con esa canción siempre nos ponemos a correr, no sé, es que nos sube la adrenalina o nos pide el cuerpo velocidad, pero mucha gente me dice, pero no la toquéis tan rápido, es que no lo podemos evitar, incluso grabándola en el estudio así con todo tranquilitos y todo, aún así va toda hostia. Aún así se subieron las revoluciones y bueno, también me hace especial ilusión escuchar ese No me digas que no hay por qué luchar, versión en aragonés. Que creo que es la primera vez, si no recuerdo, que cantáis en la lengua que debería ser común, pero que está hecha una mierda, hecha unos zorros, que es el aragonés, ¿no? Correcto, sí, la primera vez que hacemos una canción así. Y bueno, a ver, tenemos canciones en catalán, porque aquí nosotros somos de aquí de Teruel, pero en nuestra zona, que es la Franja, es como que se habla pues ese idioma catalán, chapurreo, que quieren llamar algunos. Sí, el chapurreo conocido por la gente de la zona. El catalán de Aragón, que se le podría denominar también, ¿no? Bueno, la Patiti la han buscado mucho. Tenemos un follón con las lenguas en esta tierra. Bueno, es que no es la lengua, pues ya sabes que nosotros la lengua, pues nos va la lengua. Pero se nos va. Y no, pues eso, que en aragonés no teníamos ninguna. Y este no, pues fue una propuesta para un disco que sacaron la Asociación Cultural de Nogara, que es un disco con grupos aragoneses cantando en aragonés. Y bueno, pues la canción esta salió así para esta historia, y como ya la teníamos, pues la hemos metido en el trabajo también. Muy bien, ahora vamos a seguir hablando de más cosas que defendéis, porque vosotros sois mucho de reivindicar y de sacar a relucir las cosas que deberían cambiar, pero déjame que eche un vistazo, porque el otro día me sucedió que tenía a la tribu Ternasca lanzando preguntas, pero como yo estaba al teléfono, pues no veía lo que me estaba comentando. A ver, bueno, podemos ir saludando a gente, que está Charlie de Generación Suicida, tenemos también a... Bueno, no hay nadie más que haya entrado, a Kimi de los Legion, que dice que está tratando de escuchar, pero que no puede también. Hoy está la cosa, pero un poco jodida. De momento, bueno, pues, no hay preguntas. De todas maneras, un saludo para todos los que nos escuchen. Claro que sí. Bueno, que sepáis que Capi también está en la tribu Ternasca. Está un poco más apartado, también, pero está en la tribu Ternasca también, evidentemente. Más cosas de las que habéis tratado en este disco. Comentamos el hecho del videoclip que habéis grabado para presentar el disco, del videoclip de La Muerte Está Echada, que estaba grabado en uno de estos pueblos que se tuvieron que pirar de ahí porque iban a hacer un pantano. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, el Santolea es el pantano, es cuando se construyó el pantano de Santolea, pues obligaron a la gente que vivía allí pues a emigrar de allí. O sea, bueno, se obligaron, que según nos contaban, tal como salían del pueblo iban pasando los aviones y reventaban las casas, ¿sabes? Para que asegurase que nadie volviera allí. Así funcionaba Paquito. Sí, Paquito y lo que no es Paquito también, que después ha habido muchos años para arreglar y no se arregla nada. Ahora hay otras técnicas más útiles, pero al final el resultado es el mismo, ¿no? Sí. Cuando te dicen que te pones en medio del poderoso, pues te arrasan y el par. Y eso pues lo hicimos así en ese pueblo, pues porque aparte La Muerte Está Echada, pues es un tema que habla así de la vida, la muerte, de lo que hacemos cuando estamos aquí, pensando que pues todo se pasa, de que los problemas que en verdad pues que no son tan problemas. Y este pueblo pues es como lo que pasó allí, eso, ¿no? Un pueblo que estaba vivo, que tenía 1000 y pico habitantes con sus negocios, sus trabajos, de repente pues se tuvieron que marchar y el pueblo pues quedó en esa ruina, y pensamos que, aparte de que por nuestra forma de funcionar, que nos gusta dar visibilidad a los problemas pequeños, que son importantes pero que normalmente pues no se les da visibilidad, pues aprovechando esa nuestra reivindicación por los pueblos, el tema que tenía que ver también con la muerte y la vida, así que pues hicimos pues el sitio ideal para hacer el vídeo, y de paso pues reivindicar, y de paso pues coger unas imágenes preciosas, porque el sitio es un sitio, bueno, si habéis visto el vídeo ya veréis que es espectacular, pues el pantano, las ruinas. Efectivamente, y la gente que no haya podido ver el vídeo, evidentemente lo va a poder ver, porque esta tarde, cuando colguemos el podcast, ya sabe toda la peña, toda la tribu Ternasca que siempre compartimos los videoclips de las canciones que suenan en el programa, y evidentemente pues vamos a compartir nuevamente el videoclip de La Muerte Está Echada, el tema que da nombre al nuevo trabajo de Los Acero. Veo por aquí que tenemos preguntas. No, pues al final no hay preguntas. Estaba aquí Charlie escribiendo. ¿Podemos preguntarle? Digo, sí, dice, es que no he escuchado el disco, pero la próxima preparo yo. Muy bien, hala. Pues ya pregunto yo, que para eso tenía una pensada, hombre. A ver, pregunta. He estado escuchando, he podido escuchar ya alguna de las canciones. De hecho, están sonando de fondo. Y mira, además creo que concretamente es esta. Efectivamente, Así es la vida, que es una de las canciones, no sé si es la única o lo habéis hecho en alguna otra más, en la que contáis nuevamente con colaboraciones de compañeros de otras bandas. No sé, puede que he querido reconocer a cantante Cuatro Gramos o alguna de las bandas de ahí de la zona de Teruel. Cuéntanos un poco, Capi, porfa. No, en este caso Cuatro Gramos acaban de sacar también disco ahora, pero ellos no han colaborado en el nuestro. Lo he dicho por decir, porque como suele decir, podría haber sido, pero yo sí que he colaborado con el de ellos, que estuve ahí cantando. Pero bueno, en este caso las colaboraciones pues fueron un poco por no una cosa buscada, ¿sabes? O sea, estando en el estudio en Zaragoza, pues pasó por ahí, por ejemplo, Dani de Solencia, Isabel Marco también. Y pues oye, ya que estáis, ¿por qué no os metéis aquí unas canciones, unas letras? Pues venga. Y luego pues en esta Así es la vida, esta vez están los de Coacción. Vale. Ya decía yo que me sonaba la voz. Sí, Nacho y que es ex de Gen, sí. Y Adrián de Coacción, que es el cantante de Coacción. Muy bien. Los dos también estuvieron por ahí por el estudio y se metieron ahí a la pecera y a cantar. Además les hace falta poco, ¿verdad?, para convencerles. No, hombre, eso está claro. Pero nosotros, que a los que nos gusta esto, ya sabes que bueno, convencernos cuesta poco. Somos facilillos. Bueno, pues Capi, como... hombre, normalmente las entrevistas con Acero siempre suelen ser más largas, también bastante más accidentadas. Hoy no va a pasar ninguna de las dos cosas, porque en este nuevo formato de Pequeño Tecno... Últimamente vamos mejorando. Sí, joder. Sí, va a ver. A puro repetir, siempre digo. Sí, que hemos hecho algún ritual o algo para quitarnos de encima la el más pario. Han cambiado muchas cosas en todos estos años en Acero. Sí. Y bueno, pues aquí también evolucionamos y cada vez pues un poquito lento, pero cada vez un poquito lo vamos haciendo... Hay que ir mejorando. Oye, pues vamos a despedir esta entrevista con uno de los temas que aparecen en este disco, en La Muerte Está Echada, concretamente el corte número 10, que se llama Dios Dinero, o como se me ha ocurrido. Dios Dinero, puede ser así el tema más metalero así del disco. Ah, mira, pues... Ahí nos ha salido la vena del Alfonso y el Oriol, que... Sí, porque ya se había visto yo que en algún concierto ibais haciendo versiones que sí de Barón Rojo, que sí tal. Digo, uy, se me están volviendo hippies. Sí, a ver, siempre nos ha gustado. A ver, nosotros siempre nos ha gustado. Siempre no lo hemos ocultado nunca. Claro. Pero en nuestra música pues hay de todo y hay partes más punk, hay partes más punk rock, hay partes más heavy. Y en este caso esta que dices tú, pues yo creo que es una de las más, donde más se nota la influencia así más del heavy metal, ¿sabes? Bueno, pues vamos a cerrar con la versión más metalera, con la vena más metalera de los Acero en este nuevo trabajo La Muerte Está Echada, con este tema titulado Dios Dinero, o como diría en mi pueblo, con perricas chufletes. En el tuyo también sé que lo dicen. Muy buena. Bueno, Capi, muchísimas gracias. Ah, bueno, calla, que se nos olvida comentar una cosa antes de cerrar la entrevista. Este próximo 22 de junio, déjame que mire bien, que creo que sí que lo he dicho. Sí, correcto. El próximo 22 de junio, encuentro con los fans en el de Tapeo Rock. Que además, además recuerdo que me parece que eso se empezó a gestar precisamente el día del Face Live, que estaba Eliseo por ahí, algo dijimos hacer el de Tapeo. Y rápidamente estuvo al quite y bueno, pues os prepara esta fiesta. Oye, ¿y qué va a consistir? Cuéntanoslo tú un poco. Bueno, pues a ver, estaremos ya por la tarde ahí, haremos una escucha en el bar del disco, responderemos a las preguntas de pues la gente que venga allí, que quiera preguntarnos lo que sea, firmaremos discos, venderemos los primeros discos y luego pues después de todo haremos un concierto así acústico, en el que estaré yo así en acústico y los que estén por allí del grupo pues se irán sumando a alguna canción y bueno, un poco de fiesta y shout out, además. Bueno, pues igual voy yo, igual voy yo. No, yo voy a ir seguro, pero igual, claro. igual me pongo en plan la última que hicieron con el Mariscal, que lo puse en más de un apuro. No, a vosotros no, al Mariscal que se lo venía buscando todo el día ya, el pajarito. Desde que estuvo en el Sendero del Rock el día aquel. Bueno, en este caso no va a ser así, disfrutaremos de una jornada pues seguramente súper chulísima. Con Acero, sí, ahí en el de Tapeo Rock echando... ¿A qué hora has dicho que iba a empezar esto, porfa, que no me he enterado? Pues todavía a la hora, bueno, creo yo por lo menos no te la puedo decir, pero será por la tarde, digo yo. O sea que ahora estamos a tiempo de liarla aún más. Espérate que aún hablaré yo con el inicio. Lo anunciaremos por redes, en el Tapeo, en el Facebook nuestro. Espérate que ahora vamos a liar más, hombre. Espérate que igual me agarro yo con la unidad móvil y montamos algo. Ay. Si nos deja Eliseo, si nos deja Eliseo. Sí, seguro. Todo con su permiso, por supuesto que sí. Pues nada, venga, ahora sí que despedimos. Nosotros nos vemos particularmente el día 22 de junio. Y lo último que quieras añadir para despedirte de toda la tribu Terrasca y de toda la gente que nos escucha y que todavía no son parte de la tribu, aunque no lo saben. Pues nada, muchas gracias a todos los que nos escucháis y bueno, pues que disfrutéis mucho del rock y de la música, y ahí estamos, Los Acero, para lo que queráis, ¿vale? Muy bien, pues bueno, aquí gente, estaremos perfectamente atentos a todas las noticias que de Acero nos lleguen hasta los estudios centrales de Santo Mata Radio Rock, y nos despedimos con esa canción, con Dios Dinero, el corte número 10 de La Muerte y Está Echada, el noveno trabajo de los turolenses Acero. Vamos ahí, venga Santi, un abrazo. ¡Aupa! ¡Aupa! es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Bueno, pues me ha vuelto a fallar la coordinación. Hay que estar más atento a las preguntas, a lo que mira, no había ninguna, y cuando he dejado de mirar, me he encontrado con la pregunta de Rubén, que le quería hacer llegar a Capi, que él en algún sitio había oído que en este disco le había venido una letra para componer una canción de Los Mineros. Lamento mucho no haber visto a tiempo, Rubén, tu pregunta, pero al menos vas a poder tener la opción del próximo día 22, preguntársela allí directamente en el de Tapeo Rock. Yo creo que sí, creo que sí. No tengo la información ahora mismo aquí, pero cuando hice el primer artículo, creo que sí, que yo también leí algo al respecto. Así que no te lo puedo confirmar al 100, y casi mejor, porque así podrás hacerle esa pregunta tú directamente al amigo Capi el próximo día 22. Y para Des y para Gustavo, que les trasladé vuestros saludos al amigo Eric. Y además mañana él nos lo va a confirmar, porque lo vamos a tener nuevamente al teléfono. Qué más majo el muchacho, Eric, el cantante, los de Drag. Madre mía, callazo de personaje. Bueno, vamos a por las bizarradas, va. Primer titular, Roxa Rosae, por favor. Instagramme va al médico para que certifique que su culo es real. Tanto gilipollas y tan pocas balas. Para que el médico le certifique que tiene un culo monárquico. No, un culo monárquico no, un culo que es real, de verdad, de sin trampa ni cartón. Daisy Kitsch es una celebridad en Instagram. Esta joven de 19 años cuenta con casi 1 millón de seguidores en la red social, donde es una de las influencers de moda en los Estados Unidos. Y la amiga Daisy, pues ha tenido una idea. Acudir a un doctor para que certifique en vídeo que su trasero es totalmente verdadero. Nada de implantes ni de operaciones. De hecho, la joven influencer está súper orgullosa de su logro, ya que en su cuenta de Instagram se presenta con un primer trasero real certificado. Pues bueno, a esta chica habría que decirle que Jennifer López hace años que tiene asegurado su trasero. Y para asegurarle el trasero tiene que estar certificado que es de verdad. Así que no es la primera inútil de esta carrera de inútiles, ni mucho menos. Además, ha acompañado la descripción del vídeo este con un emoticono de melocotón. Hombre, yo he visto la foto y la muchacha al culo lo tiene bien puesto. Vamos a... Lo cortés no quita lo valiente, o sea. El culo lo tiene muy bajo. Ahora, que dependa de su vida, de cómo tenga el culo, pues la verdad es que no me parece... Desde luego ningún logro a destacar. Bueno, la visita al médico fue subida a su canal de YouTube hace tan solo 3 días y ya cuenta con más de 83.000 visitas. El médico, que se ha prestado a ser grabado, hace una descripción muy metódica de las características de la retaguardia de esta chica. Me estoy acordando yo del chiste este de las tetas. Mire, qué duras tienen las tetas, mi hija. A ver, uy, qué dura está. A ver la otra, uy, qué dura está. Ve. ¿Tiene las tetas realmente duras, señora? Dice, ¿usted cree que es genético? Dice, genético no sé, pero contagioso, toque aquí abajo, toque, ya verá qué dura que está. Pues lo mismo. Por lo mismo se podría haber hecho un meme tranquilamente del vídeo del médico este certificando lo duro que tiene el culo la muchacha esta, la Daisy Kitsch. ¿Qué puedo añadir yo a esto? Que todas estas cosas de los Instagrames, de la imagen, de que si mira qué culo tengo, de que si mira qué pechamen, a mí particularmente ya me produce hastío. Y hastío se llama precisamente la canción que estamos escuchando. Os presento a Laberiso. Armo valija y salgo deprisa, como es de costumbre, llegando tarde. Mucho rock argentino hoy en el programa, ¿eh? La veterana formación rockera de Avellaneda presenta este primer corte del nuevo disco Giras y Madrugadas, que saldrá este próximo mes de agosto y que es el octavo álbum de estudio en la carrera de estos veteranos. del rock argentino. Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. ¡Toma ya! Corriendo, corriendo, que se nos echa el tiempo encima. Venga, Roxa Rosae, segunda bizarrada del día. Confunde una sombrilla con una mujer disfrazada de encuentro de la criada y llama a la policía para evitar su suicidio. ¡Ay, amuna! Y va la policía y acude. Y se publica todo en Twitter. Y esto tiene un trufillo a storytelling barato que se convierte en viral para promocionar la nueva temporada de la serie HBO, El cuento de la criada, que tira para atrás. Porque esto es una cosa ya muy habitual. Los publicistas, con el tema de redes sociales y eso, están muy al quite. Y con el tema de las fake news también, pues se sirven para hacer promociones de las distintas series. Casey McCormick publicó un tuit en el que contaba el disparatado equívoco con una encomiable economía narrativa. Hoy he visto a una mujer vestida de criada a punto de saltar de un edificio. Llamé a la policía. Efectivamente, en la foto se puede apreciar lo que muy lejanamente pudiera ser de Daniel, la criada tuerta de la serie, a punto de lanzarse sobre el suelo de Manhattan. Pero vamos, muy lejanamente, porque es que es imposible confundir con una sombrilla, a no ser que estés a muchos metros y las fotos realmente estaban tomadas bastante cerca. En fin, bueno. Los agentes de la policía de Nueva York acudieron raudos al rescate y evitaron a tiempo porque la sombrilla cometiera un despropósito. Y si el tuit de McCormick era magistral, la respuesta de la poli pues fue épica. Alabada sea la sombrilla. Y ahí salía un agente de estos orondos comedonus de Nueva York sujetando a la sombrilla para que no se tirara. Vete tú a saber si hasta no está de acuerdo la policía en hacer la movida esta. Que las fórmulas de financiación últimamente están cruzando absolutamente todos los límites. Loca, Bueno, no sabemos si... Realmente no lo sabemos si es un fake news, si estaban todos de acuerdo, pero la amarga verdad es que estas cosas triunfan. La amarga verdad de Bitter Truth. Un poquito de metal salvaje para acabar el programa, ¿o qué? Con los Savage Messiah, quinto álbum de estudio titulado Demons, de la banda metal londinense que salió el pasado 17 de mayo. Y si recordáis, ya os había traído un primer adelanto. Ahora nos ofrecen este The Bitter Truth, que es su single oficial. Savage Messiah, sonando aquí en Pequeño Ternasco. Bueno, que voy tardando con las preguntas, voy tardando con los saludos. Saludamos a Ichia, que dice tarde, pero llego. Saludamos a Loki, que también se me había despistado por ahí, que ya había saludado. Bueno, todos saludados y si no, saludados para el podcast, ¿va? Y además hoy para escuchar el principio del programa lo tenéis que oír sí o sí. Directamente con la balada para el final. Hemos estado tanto rato con Capi de los Acero que ahí no nos va a dar tiempo a ponerlo más veces. Ahora que ya es suficiente con lo que han sonado, ya jodo. Con tus ojos bañas mi pasión. Hoy nos acompañan en la balada para el final esta gente llamada Celtian y su tema Tu Hechizo. No hay deseo, ya no hay ¿Y quién son estos Celtians? Pues es una banda de folk metal fundada por el flautista ex Mago de Oz Diego Palacios y la cantante Sana Lavey. Apadrinados por Chus Di Felatio, este decidió producir y arreglar las canciones para su primer disco profesional llamado En Tierra de Hadas, y esta baladilla es su primer sencillo. Y con ella nos despedimos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. También se despide de vosotros vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, recordándote como siempre que si estás medio dormido en el metro, en el bus o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. ¡Hasta mañana!